Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como Santa Cruz, cubrí la bienvenida de la cáncer, Santa Cruz, todo el famoso acompañante, su hijo Pedro y Daniel, que está haciendo que los acompañantes, a Salam, y que también, bienvenidos hoy. Los concejales, los síndicos, cubrí, seguramente, que es que hay muchas comisiones y a su página y entonces como que fue un pues enhorabuena. Si de repente vamos a ir a todos, estamos bien para representarlos y antes de la fija reunión de la línea y aunque sí, es una agenda que está en el hablar, pero hay lo que a ti te ha y ojo con la vida que quería ir, es mucho mi hijo. Había algún desacuerdo o algo en la ciudad de Tanaja, algo más que se ofició hasta Dios, por ejemplo, con soluciones en la ciudad. Pero, porque si hay una gente en acá, hace unos días que mira la sala, que al ver que se hace 15 equipos en aquí, y que dije nada más que la crisis, porque va a comunicaciones, va a internet, hay un marco a la ciudad. Pero está, Dios gracias a Dios que está en la guerra para la mayoría, está jóvenes, gente que no es lo que vivir, más jóvenes tú no cantará, pero clientes, pues yo estoy también. Ya está el padre de familia y está para lo que ya dijo, es mucho más difícil la verdad que las temas que los hijos espero y que ya dijo como alcalde, es que. Que tenemos que hacer reuniones para no publicar y siempre buscar un buen jornal, un mucho שרואה את שכה, שכה, לא כוחות. אלו כמו, שהחוף האופתר שפעמה לגודים חבריי, כי נעניך את בסכון המתאר, כי נעניך, וכהילה אחת הגודים מסתבנמה, נחסיך שתתפך פעמים חייפה, וכהוד שהוא הרבה. Pues gracias a Dios a mí personalmente me he tratado de manera de trabajar de una forma que te sienta a dominar no me pregunta, a menos que en algún momento cuando tomamos una decisión como consejo municipal y yo dije pues habla un samajaba por decir que la saque es una porque la multitudio la ayuda por ejemplo había mercado que está presente שכי נתחה. מוגים את כפת שיש לך צלח תוך חטר תוך סייר לדוהר. זה גם מומנט מה שנעשה נתחה. אבל תוך יונח שמי שהתאפה לי, תוספים איזו משום דיין, אז סימפלמנט עשה מוגים, זה נעשה תוך קוראים, כמו זה לסומן, תוך דרשו, pero la chupada y mayormente a rama a la disparo y si bien el sal pinche para hasta entonces como menos ya tomar decisiones a no como consejo va y arruinar pues a veces uno nunca quiere componer entonces tal vez por eso en algún momento va bien un vacío y cabrón actuar pero no es para mal es para bien entonces ya la me gustaría que y la conversación, si es posible, ya, por eso, también si es un viejo en un círculo, podemos, no te pones para decir, ah, joder, es que hay un equivoco que me acuerdo, pues no más, yo como autoridad me gustaría dejar una reunión para ver más, a ver qué va a ver. Hasta en su momento, si es que cada, a ver decidir más, porque es problema, yo vi, deja problema, una chorra con la empresa, bienvenida, cordial para todos y iniciamos entonces. Y últimamente es esta. Yo sé que está. Quiero hacer un tiempo ya. Uno está también aquí. Y mi Dios, ocho vacunantes. Sabes que está aquí. Mi Dios está a su vida. Mi Dios escucha bien. Sentimos un más. También es la luz. Sí, hola. Heute fragt sich an einem Tief Tabatschik einen Knochen Spank, die wir haben, ein Ayurveda. Konkretier Spank, Ayurveda, die wir in Tag haben, der Portone, sagt, der sind ja ein Katerlein. Ich kann mir sowas von mir. Kita cakap kerana יש לו גם צדקה שמנסה נשבוע שיצא חבר'ש. כתחת פועס, יש לו תיקה פשיקים פבריאל. ורגיל, עדי פיין, אשכה פוססיון, עצמן, זיקיה לך, גיל, שמחת פועס פבריאל. חלה לומד, שאתה מצליח אבי, אז לא סמן בכהונה, ששבי צפת נהל לבחן, ששתבן אחרי סייף נמר, אביר תגע ומנדון, קרץ אביר, ממש פוזיציון, ומה שמתחת. סיקיה של התקופה אחת העולם במה על אביר, קרקע ימיעו לך של פוזיציון הקורס לצ'ק. עוד חלה כאן בסעקונה, כתשוש תפייה שעה במסקי הצ'ק, תשוש תפייה צ'ק, תמגיין בו הקונטרי, חף ביחד קורס, תמגיין בו הקורס, כל מתחיסה כאן, כל מתחיקי תפייך, אני אהיה הופכני פוזיציון את הקורס למטה צ'ק. תוס שחלה כאן בקרה ג'ני ובי, שרון קוצר זה משמעתי, יש לך שמסס. ונראה את מיכה התפילה, ותביא איפה שלך אנדס, וכתלך תקיע שפעה, מיהיה איך מתחבי במקום הראשון. תוסחה לך רוצי ללמד כבר במדיניות שעות שלך, תוד צהוב, תוסקצי, וכנסי, וכנותי, וכבש, שחשב רוצה להיות שמיס, ומשלו אותך בעיבה אחת מכוון. יצא לשוב, נעצה שביר את הקטלה, צומסים כבר של שנמד, וכתל שנמד שלך, ותקלה שאתה קצת מפנמת זו מוזם המחקר, שכה מוזם הפוסייה, כמו אולי יש לנו דירה קצת שני. תושב שיהיה לתקרה לנהל כמו מחבלת חוץ לסיף, שכה עכשיו פוס לסיף, אני משכה מתגלוש. אחת הולכות גיוס, בייסיף, בצפוץ עם מייסי ישראל, את נמנק צ'ק, שכה אני נמנק צ'ק, כי סימן, מוסי עם ישראל משהו אחר. תריד נוסעתי, תוצא מילה. תושב עולה, תשובת שוב, שיר, מפרקציה של מילה למקהל הבא. ענן, האולימפי, שנייה רק שעולה כאן, דוס ענן, קהילה, תהיה מפריעים שלי, כל עד שנת, קהילה כאן. Pues, Adel, sí, si me invitar a Elena con el objeto, a mi favor, que sería. Entonces, mi hijo está en Javier, desde que yo se jona, Chapa, cuando se calla la noticia de Chapa, entonces, como cada quien tiene que vivir, es libre, si mejor no es un sí, o sea, yo no olvido, se puede pensar en hacer pues más opciones también simple y sencillamente por falta de tiempo mucho más acercar y achar sino que ni es a mediodía no sé se seguir y achar y vi su vida que se quiere si me invitar para que me quede bien y yo creo que es espiritual que por eso que viene abajo para que aquí pues chumir, pues hay que me castar la realidad. Lo que sí han hecho es un nuevo medio chihuahua. Sin ganar ni por qué. Y ya, y si es que hay una forma de decir, quita causier, ya ni la chocó, dijo, lo he hecho a mi padre. sin yo mutilarme. Yo sé que nadie es perfecto, pero ya andando como autoridad bien, sí tengo que tomar decisiones. Yo tengo algo, ya, yo tengo que tener un facto, a pasión sin Dios, y me cita, ya con derecho de Señor. Acá permanen, cuando la última vez yo se fue a la quinta concierta, dije, ¿qué chiqué? Tanto a la especialista, como ya me escuchó a mi más, y cuando se lo que está entonces, que tu favor sea Elena. Por favor, Elena, pasa aquí a sentarte. ¿Dónde es una silla aquí a la casa? Entonces, para que lo fue un arreglo, ¿no? Como son dos temas que, pero ha hecho que le viera, ha hecho un baja, que es cachaje, y espero que me dijo, a estar con la voz, maduro, yo creo que a decir que fue cosa de mí, gracias a Dios y padre y familia, el chat, ojalá una lenguaje, era una política. Y cuando uno le dijo una lenguaje, uno era un mensaje, mejor, de arrepentir. Espero que ahora que aquí, estos pendejos de cachar y la solución, la justicia, y poco y para. Que también aconsejar o una medida para tomar forma que sea apropiada. Entonces, voy a escuchar otra a Elena en las puntas aquí sobre la reunión. Elena, hace días, mientras estaba en reunión, con un sistema, entonces, donde el cual se para como que acusar a mí. De que un parcero usa el lenguaje de vital y toma a la mía. Entonces, pero Adelba, si hubiera un momento para seguir, creo que si se siente un parcero de la y seguir, pero aquí las mamoche, la chica con la subida, y chapa, ese tiempo chapa con la tarea, total, que es reunión. Entonces, pero Adel, yo sé que cubrí la rifa y yo ya me decía que si él, donde el viejo, si quija la, si quija, el héroe, lo que si es él, la que si me le ponga ya, porque Juga era firmado una chica que está y Juga, que haga ya, y la torre se inició en él, el tío es castativo, su afecho con esa autoridad para reinar. Para tomar alguna decisión. Entonces, ya era tiempo ya vaya para que la chorra su ventaja y la recoja a la chica. Bienvenido Cristóbal. Espero que Beatriz, la chorra más que la verdad. La verdad, mejor su hija más que la verdad. Entonces, espero destacar las palabras adecuadas. Ya dije un bicho, pues arreglo es arreglo, creo que tenemos que tener la cordura y también la sabiduría para poder arreglar. Entonces, voy a dar tiempo a tiempo también. Pues en primer lugar, Cristóbal, Bishvili Mitsa, porque el turno es que no quiero entender, la Roma va a bajar tu hijo Bishvili. Esta tengo una chucha Bishvili, Ansagara, Nagigara, Nagurga, y su tuja Bachara, la Capirbane, el Jardín Shishoka, y Shikhe Jardín, Atet, a Cristóbal Shichakaya, a Víctor, y con Don Edgar. שרקת למה הרבה, משחיק את הנשת הזוכבית המיליון, קצה הגרה של אותו הרבה שלו איתו, ושנתי כאן עד שאלות שלו. אני יודע, אני אכל את זה כל פרסום, קורסיר, בהצלחה, דיפרנט הסטטוסיון הזה יעשה, אבל את ביום פה כשקוראים את המגרה, חאוקה. פרימרו, hablar que quiero agradecerte a Dios que bajó prácticamente a reunirnos por arreglar este asunto. Pues la verdad, supuestamente Hans Kamala, cuando yo va a recibir tu rol, una chingua, un Hal Kashka. Porque a Diego ya estabas Hashbron y invitando a Shiva San Juan, supuestamente que ven arreglar papelerías y todo eso. Pero yo con papelerías ya llamaba a Diego y atrás, que la tipona, al tercer nivel, chingua, lo impollo. Yo me quedé en otra vez, pues, ya estoy en Chotigra. Ya estoy en Chotigra y ya está en segundo nivel, creo que en segunda grada, en segundo nivel. Está en el curso de la Mishkan, en Chotigra. Y si la chata, ¿no? Manita con oficina, si pollo, a tercer nivel, nada, nada que me toma. Y de esa papelería que las chagan, si supuesto. Supuestamente también sabía que estaba sonando que no ya un oportunidad, se hace un samaja, seguridad, ¿ok? Seguridad. Y quiero que vos aprendas para todos sus cartas. Para la hoja de esta jardín, a todo el mismo, sin mucho chile, para ir a la pelería, a la caja, y no me sana, y un pollo en el chavo, si no lo imaginas, a todo. Ah, cara, que la vida va. Y de acá de repente cojo un cuota de 3.000 quetzales. Y de acá a Mishpiz, quien va a recibir turno, o quien va a salir Samaj, Hauser, Mama y Trump, quien puede cancelar. De acá se dice, nada área, de acá se dice, nada área, a manejar área, el manejo de cheque y quien va a realizar papelería. Ah, bueno. Pasa un pollo, díganme, ni cada reglamento, si no hay una toca ver. Si un pobre un pollo, un oficina un pollo, si no hay una pregunta, si no hay una papelería completa, como Alan se diría hace el 2000, no podemos presentar el servicio. Si hay que arrumar con lo que es el centro de administramiento de operaciones especiales, bajarán más en idea con. Técnico más que todo, sin seguridad, lo que es área de seguridad. Va, y si me pongo ahí un pollo, si me cachas, si me preguntas a mi día, que me diga, no, no, ni tu ajá. Jarja tú, de vez que ajá, no, no, ni tu pollo, tu ajá, chao, ni tu anichita, pero segunda grada, si me pongo. Entonces, total, muy nachi que va, si me da la que la avanza, voy, si me preguntas, nachi más, ni bajo. Mahamuna, Shawa, Shawole, the Shimita, Yen, George Papeleria, number. And I can share from boy with it. Hayaya, she got a number of that boy. She better speak at the other. Let's give you to Papeleria, she's a mother, I am. Mook problem was a debunk, and it will be a sour, but can be she get she found concealed the Java and she went a wild rich country. Bang, primer turno si ya pasó un cambio. Calidad, que ya no dejan de esa mapa. Hacen una hoja de chat, que ya ha habido un poco un poco de que toma. No, va chico turno, va todo tranquilo. Tercer turno, va chico de ese animal. Mahón, chico, la calle, por ahora, buena aventura. Hacen dudas que hagan va. Mejor comunicación, si ya tu vida. Si yo más, vale, todo tranquilo. Si te guía esa mapa, digo. Cambiar bien, guía esa mapa, mirar. Harga está junto en el día con un cuota de 3.000 quetzales, pa. Mhaka. Está bien. Funciona a por qué te lo vas a tener. La verdad, hasta ahora, cuando se van, el día recibir turno, el cap no va a llamar, a recibir turno o no, tranquilo, normal, y con una discusión, pa. Con todo el que es chinese y usé más de que es chacayaca, no lo sé, pero no. Si te amas, te invito a la mamá. Si te invito a la mamá, te invito a la mamá. Te invito a la mamá. Te invito a la mamá. Te invito a la mamá. Te invito a la mamá. خارج اشتغل اليوم قلت لكم اخونا بعد. Yo solo que estuve en seis y cinco años con mi hijo, porque la verdad es que iba a tomar un poco a por una amiga municipal, la gente me culpaba. Y la verdad es que la mamá me joga, a mí que me chica, si yo no me arriba. Y si me quita así, yo voy a tener que ir a la chica de Montaví. Porque en la que va a bajar un espacio de presión. Claro. Bueno, ¿cómo que se puede? Porque... Ale, ¿cómo que se puede? Se me da mal que mi vida. Con un guía de esta semana, yo me salte. Pero ojalá que esté ando a tomar en cuenta. No me agradezco mi noticia, no me agradezco tu papá. Y el que tenía en mis manos, ahora que yo estoy. ¿Dijo? Sí. Quando il pezzo di oggi che ti chiedo di fare un pezzo di oggi, non è una cosa che ti chiedo di fare un pezzo di oggi, non è una cosa che ti chiedo di fare un pezzo di oggi, non è una cosa che la plaza, un chiquillo que está lleno de mentira. Haremos chingada a Mishka, porque cuando se va a crear seis puestos abajo para que estás todo el chiquillo, pues rojo, apoyo y cualquier sabe mi gran valor, o sea, para dar seguridad, es mejor. Entonces, si no, no, no, no sé, porque el Sánchez ha dicho que es para nadie, y yo digo que es una jurídica, es una inseguridad, y ya viste, y es un chicalá. Entonces, hay HDMs para un chiquianismo que yo con una cubina, o sea, que un ránsama, o sea, jaja, y ya para vos. Pero ojalá un incienso, papá, incienso, porque no solo va a publicar, redes sociales, ¿va? Y cogió una schnick, porque no se otra, pero ni la gente quisiera descontar, sin entender. Entonces, si mi ahogamiento es que iba a llevar, ¿qué podía? Entonces, ¿qué hago que entiende, va? Jajala, va. Más que nada, va. Aunque ya no entendía que esto, va, un subtítulo, es un alba, cuesta reconocer a una. Y o sea que es uno que era uno que era. Entonces Hawaquín ya dijo tal vez como pues, para mí que si vale la pena hay discutir, ¿no? Pero mejor que ya tiene mucha vuelta me cacho así en la tarde voy a hacer el consejo y con mi lado para ver a al dentro mío está por el noche bien hasta el otro. Porque si aquí está el faraón, sin respuesta ya está así, porque si se dice, cuando está acá, no va. Hasta ya vienes cuando el conilado se pedía algo a la vida, ni siquiera dicen 50, 100 que están con tu cerca de la vida. No me acordaba ni que había hecho más. Entonces, al menos respuesta ya, porque para que no te das el lugar, es que viene. ولا قوات جميع ويرونا موبتش رخاف تأثير من المجال اللي يقاملون هاي قوف سنات القرصات بل تغاول جدا مش نبي تدفو بشكل قوات من هنا مكتلة لبنان قبل نشا كوركير وبتش ونحن متنازل بريج جميع هزي رخاف تأثير قصان يوم وقير تقريب ويروح في تعمل خبرها مشتن عليك مخنا رش ساقي أغل وش רחבי ארבע שונות מתקווה נעמוד חומרים. תוס כאילו חשת פרקוני לכם בליד הרי אופן העד. אתה עצמוך את שם, כבר לא נמצא את ריבה ואיר, יחרי מאוד. כל כמעט שם הייתה סב, אמה דומה רעש, שואו, אני אספר לנו. יהיה אבן אבן, מה אתה מפיר? סליחה, תוקל שם. פרופסור רונה, מונטו דוויסה, כן. פרימרו, צ'לנג, סטורל, porque una persona ya grande, ya mayor de edad, pero fíjense que el que ni hojas a marchó para el partido histórico, primeiro es el alcalde, es el legalmente facultado. Pero como si va a una reunión de consejo, no tomar decisiones. Y a veces, como ya, amigos, los concejal pudí. Haber encargado y si me examina a Diego para que abroje ahí, pues, a la comisión va, pues, que habla a contratar, que hace que ir. Entonces, si a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, un empleado chaval, no tiene nada que ver con estas decisiones. No tiene nada que ver un empleado, si tú vas a cobrar una chaval. Se va a joder, ya. Yo creo que traba un poquito de. Que no me lo entiendo. Pero el chapa fue mi alto chapa porque el chapa concejal, ya yo sabía, por tu chapa, entonces nací con la vida chapa porque es jefe de chapa, y el chapa es por tu chapa. Pero en este caso, para el chapa, no es por capen de menos, sino por cómo era aquí, es como un padre de familia, para el chapa, para el padre de familia. Pero con acá, un hijo acá. Entonces, ¿qué alguien sabe de la misma? Jajunak, digamos, su meja hará, sí que empleado. Y la sentía ojo, es como reunión la vieja, jajunak, chumina a ver, porque en ese día, ja secretario, es que es como sin seguridad, ja no toma. Entonces, ja que sí pinta la gna, pinta. Entonces, cuando hago su peta, es como chiquitito, Dios mío, si yo me siento, es como contigo, ¿quién se ha acabado? Un complicado chuan, es que alguien me dice, pero cojo una niña, pero cojo una niña, ya va a tocar. Pero hay un mago para ver, como tanto y tan consciente, ya no como el cargo. Que me desconocer, si explico un bicho tan caro, es todo, si es mojo. Me ha tomado esa maja, cuando es fecha. Pero ya cuando me muestro esa maja, no sé si explico un tiempo está, no sé. Remoche esa mamá. Entonces, a ver, ¿qué opinión le chava? Ahora aquí, una mano de pobre y nada más. Sería bueno tomar decisión. Yo creo que decisión de tomar a Cristóbal Schmirchen Baila es personal, no es un niño, es una persona ya adulta. Y Schmirchen Baila es Baila. Y si el mal Jarachá no tenía por qué, porque. Si tú concejas, pedirás para te cobrar. Se llama el amigo Samar. Entonces, quisiera ver que Gashaf, a ver, monas que me comparten, porque yo te comparto esto, porque es que la cobran. Quizás yo no sé cómo se llama. Y ahí ya con el tiempo que traje usted para que atente. No hay una chica que tenga un problema, ¿vale? Para que la vida es bueno. ¿Bueno, ya tenés chica? ¿Sí? ¿O si pensás que tiene chica? No. Entonces, habla que vos me. A ver, ¿vale? Siempre, ¿vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? Ja, so ist Krieger, wenn ich das von der Welt bin. Ich schreibe ein Wort mehr. Du hast Fragen, ob ich die Wand schreibstelle kann, hat es durch. Weil du es abgedacht zu hatte, ja, so wäre ich die Song, die Ruhe, da kann ich sagen, die Song, die Ruhe, ich habe die Wand schreibstelle, wo ich mir da, ich kann es nicht mehr nach oben. Weil ich konnte, Muito mais chato a volta, espetáculo, se não vai ter que fazer para a luz, e esse espetáculo. Porque a fluxo de informações do que este que hoje a gente se mantém no ano da pedaria, claro que tem outros para empurrar, e que tem olho para o Jamaica. E se não é Jamaica, o que fica aqui? O senhor antes de ver a minha experiência de Roma, para que o monte ia arrecar, ou se vai aqui, se vai ter um dia. Mohon jangan terus terus ya, mohon kepada mereka. Tuh semua berundang ini, berundang semua tuan yang berundang ini. Kena tak sejaman tu yang bangsa, cuba ini, Nato vidim da je to tako tako znači. I kada nička, ja dobro šli i povedi smo autim, što mi tako li, što je te ne pokoju, a ne pokoju ki na trime, da to je zanski obročite nešte si voli. Ja dobro ti smo zmanira, predim ne trak što vaj, i čakaj je u tih njih godina na kodi. Te moje mogu pa pregledati na njih, pero de tomón que no es por saco, ¿verdad? ¿Quieres que van? Así como se van a ser mujeres, ¿qué es esperar? Entonces, de mal con quien quisiera, a quien quisiera, no vamos a ser un mono fácil, no de acuerdo. Todos la carta con van a ser, todos van a ser. Y a todos los que van a ser bien que van a ser, todos van a ser bien, pero si no, también hay que ir a ser mujeres, Pače ručka sa jim nešto si ho nápečky a chvíle do chvíle. To se jenom opravdu pohovala tací, jedna, který má čučo, čučo, čučo, čučo, čučo, čučo, čučo, čučo, čučo, i to doma, ale chvíle, ne, se, moje stavu jim nejen, uvan, čučka, obě pěnka, čučko, obě pěnka, čučo, čučo, čučo, čučo, čučo, čučo, čučo, čučo, čučo, čučo, čučo, čučo, čučo, čučo, čučo, čučo, čučo, čučo, čučo, čučo, čučo, čučo, para que quieras para eso porque está oscuridad por la nieve para que quieras para eso sí para que te consigas con todo lo que tienes que hacer para oscuridad no estamos cobrando ni un centavo a ojo por una plaza no estamos cobrando ni un centavo si hay alguien que hubo que pase checa otro tema o sea es el mismo tema pero a ojo alguien que hubo que claro ningún concejal, o sea, iba directo a la gente a cobrar, y a la gente no lo cobra. Los jatari ya van a ver, jubilar, shembriar, shkotum, hapak. Chubanen es absurdo, chubanen. Pero si chubanen, hablar, chubanen, chubanen, chubanen, chubanen, chubanen, chubanen, chubanen, chubanen, chubanen, chubanen, chubanen, un problema. Pero que quede claro, desde ya, que a ojo. Cómo te cobrar, tú no sentado hablando, ¿ya? Hablando. Mira la charla que te da la charla, prevenir, si hay que cobrar una charla, tendría que te sobrevenir. Por tratar de hacerlo. Entonces, andan quiñanís, pues, desde ya, digamos, en Cristóbal, andan, ¿qué va a ser Cristóbal en la vida? Pero en ningún momento hay que usar una palabra, más que el concejal Diego, se va a huir y si a la oportunidad. Pero como callar los hijos y se acaba usted, o sea, no, espero que un padre no más que él, porque realmente la Samaj causa aquí, mucho que Samaj. Entonces, antes que hubo que ir claro a la propia bomba, cómo era la Samaj calumniada, porque con delito a calumnia, porque un mundo pregunta, y en vez de hablar, entonces, culpa, pero estamos ahí en Michi va a principio, estamos para discutir. ¿Para qué? Joder, tomamos solución, ¿eh? Y Jano va a tocar la otra forma, pero me lo pregunto. Me lo pregunto, señor alcalde, no trata de hecho en la Schmil, es que lo viera, para no haya cosas que trabajan, y creo que hay cosas importantes para la Schmil, ¿cierto? Es que ya, para que no se choque la imagen. Por el momento, lo que va a buscar tribunal, lo que va a chismes, bueno, al valer, evidencia. Entonces, para que no va a limpiar la imagen, para que la satisfacción, no es cuestión de que ni a toque shul. Si las cosas se ponen en su lugar, no es cuestión de que haya chepla. Y hay edad, y hay madurez, pues ya que miren, para que no se pueda asimilar, se prosigue, se necesita petición, se hace bien despertar, despertar, se hace bien para que, si no me escapo a él, ah, no es nada para nada, se sigue, es algo que Dios se va. Pero, tiene que estar, pues, no, pues, no, ya ves, porque mirar no somos pecadores. Pero si lo único muy importante es hablar a la que está un padre para mí, el tiene con el 10 y 15 de años igual, para que no le da. Pero si no, se va a llevar a ti. A ti también, se va a llevar a se pueden seguir también. Mucho más importa, si ni a un quisito que no se va a porque en primer lugar, la shock, a la vez, más que se va a llevar, ni a la raba, o se va. Si tú me sientes, me sientes, me sientes, los ahorros fueron bien, los más tribunales fueron más bien, yo me voy a contar. Pero yo ni creo que los brillantes me están, los brillantes me están, los ahorros bien, los buenos. Me siento que una city ha una cara, pero hay otra sala una cara. O sea, no tiene un disco, tú has hecho un chorro de masa, a ver con el asap de los chuchachín, vida, la gente, vida, por el río, yo me voy a contar. Lo único que tenía hasta la alta, A que se fue el mundo aquí, pero tú crees que mi lacha me quecha la noche. Tú no me acuerdas. ¿Puedes dar el tiempo? Pues. Samahna de Sikim, y que se mojó más por sí, es de las leyes. Hacen Samah. Y que me respetan, lo que yo está y lo que yo es lo que la mi, ¿verdad? Porque es libre, no se van a ir a mi hijo por no van. Pero en el que se habló, no me van, lo que me leyes. Si no hago una cultura, para que chaval sea viejo, puede mal estar cargando, una llama de negocio para viajar a vuelta, caminar cargando, bicicleta para extorsión. Entonces, ha una extorsionado, ha por derecho no pueden presentar la denuncia y vivir una carácter. Y es enjuiciado, y con multa y con cárcel. Pero, si no me dices, ¿quién lo puede escribir con la beca de gran? Ecola, escan paciencia en el mundo, escan yo que habrá que me gran. Porque hasta trompa, es un zig chaval. Y la ley de trompo de gente, una que puede ganar ya, papá, un zig chaval. No es para mí, es la gran pichuela de todo, para ponerlo en el todo, y tampoco habrá que habrá que habrá, a mí, escan que gran. Ella tiene el derecho de prestar una denuncia por denuncia falsa. Aquí hay una calumnia, aquí hay una difamación. Habrá condenado, ¿sabes? Tienen que migrar. Y más si no más se te aprovecha. Porque no cambiar que eso dice algo una calumnia. Bacán. Y más que no se te aprovecha. Entonces ella tiene derecho a proceder. Y cuando tú dices que este chico girar, que el papá chucha chalán, lo tú dices que ves, es delicado, chalán. Es delicado eso. Porque las leyes que el trono protege a Tezcaba, subirá a Chanaj, entre Romás y Abij, en Hachka, un catarán, y el que lo hizo, que lo pague. Bueno, un día Chanaj, Shkotu Shchua, pero es un yaga. ¿Sí? Yo no habrá con él, Shkotu, 10 años, 10, un chayana, ¿qué derechos hay de accionar en contra de él? Desde el punto de vista legal, me pillaba que iban a linchar al resto de trabajadores de la municipalidad, como que miraba todos pues ladrones también, o todos pues extorsionistas, es delicado charlar porque pueden accionar en contra de Cristóbal, porque me pillaba. Y si usted quiera, ahora está en favor y compartiría tanto su bien, que accione, ¿verdad? Porque accionan y se amarse su bien. Don Nicolás es una persona muy especial, su liderazgo, ¿sí? Pero venir a actuar y señalar cuestiones marxistas no es viable. Entonces, desde el punto de vista legal, no es procedente que me crepa. Que pensar cuál es mi escala, etc. Entonces, estas personas pueden accionar. La ley no queda una cosa. Yo creo que aquí Cristóbal es mayor de edad. Sí, Cristóbal tiene que invitarme con el respeto de todos a ver a la. Ya denuncia, ¿qué pasa más? sencillo, porque merece, ¿ya? Pero que vengan un desfile aquí de mujeres que trabajan acá y que sean sospechosas, es un punto delicado. Desde el punto de vista legal, ¿sí? Porque caemos en difamación, caemos en calumnia y caemos en denuncia falsa. Y el tío Chiva con el respeto y chino. Creo que, señor alcalde, Entonces, ¿sabes qué piensa Cristóbal Gamelepa? Por ejemplo, a mí, Juan, al fecha la vez, Fernando Juan, el Marta, por ejemplo, a mí, cuando se junta, me la denuncian. Sí, se puede. Se puede la danza. Pero bueno, no es lo que han visto. Harry Cohen, un buen denunciar y un bata, pero sí, Rumac Jun, ¿qué tal? ¿Qué tal? Jun, no hay un trito en el fondo que yo no quiero. La cosa es, vale la pena que no tenemos, si no es un tema, va. Es una decisión, no es lo que han visto. Yo no quiero decir que no está Jun, a Chilac. Salina a vida, se manda a ti, que a mí se haga a ti. Se manda un juicio, a mí no voy a subir, no es bueno. Entonces, mucha gente en la noche va a salir que vivió a ver. Si ves, ah, yo puedo estar. Cada vez que se me va a ser espíritu. A mí. Si me voy a ver, ¿qué es lo que va a ver? Y es más mapa público, ¿sabes? Vamos a ver si me va a ver. ¿Qué te está tomando un problema? ¿Para qué ya tiene? Si fue algo, no te cuesta el coste, ¿qué sabe? Yo me encarga. Pero si me dijo algo más hombre, la mujer está hablando. Están en pregunta. Porque si no va, por gusto, me chacó el joder, lo encontraba. De verdad, chacó, pero no era mí. ¿Para qué ya tiene? La vida está trabajando aquí, ¿para por qué? Abna de luz, Shahura. Kamekba, primer estatus también en Iba, hasta le un hija de esto que iba, sin zigla Elena Rey, Shuha. Y ya le vi a no, porque yo no me chico mi nal, sabía el chisme, Dios, número uno. Abnik, Jaya, ya te llevo a cobrar, hija, no, no. Y sin jarme. Entonces, aparte de lo que puedo ver acá, pues alguien le dice, le dice, le dice, le dice, le dice, le dice, le dice, le dice, le dice, le dice, le dice, le dice, le dice, le dice, le dice, le dice, le dice, le dice, le dice, le dice, le dice, le dice, le dice, pero más no va a seguir el problema, pues no me debes sentar más chiva, ya me ha puesto. Yo no me mojé, ya porque algo no va a ser, o algo más, porque algo más, porque más va a dejar aquí a una mujer. Porque si era la, está aquí, cada uno va a subir, que no va a ser todo igual. Y es el caso, saca acá, mira, no era mujer, que yo no, pues que aquí nada, mira, no, pero es todo es que va a entrar, ¿eh? Caramba, ¿qué te decís? ¿Cuál será tu opinión? Lo demás, que estaba con todo respeto. Es que no hay nada. Hay que decir, deja. Una de las mejores que pasa. Arrojar a esa gente la vida. Una noche, ¿qué te diría? Está en el riesgo, cara levantada. No ha hecho nada, no ha utilizado nada. Va. Más de 4 horas de cementerio. Y si se un trío, no ha autorizado bien. Estoy para hacer nada, yo no tenía nada de daño. Pero con cara de levantar, ¿qué es lo que yo no quiero? ¿Qué es lo que yo no quiero? Vamos, ya ni quiero yo. Entonces, para la pregunta, mi niño, ya te ha dicho que una que se llama o una ya, porque te ha dicho que se va a dañar y que a mí me hasta que a mí me ha dicho que a mí me ha dicho que y si no es cogida. Y ahora, imagínate, vamos a subir y vamos a subir. Entonces, no es lo que a ver, hijo, más mamá. Ya está el papá. Podemos. La vieja, que no falta, con mucho gusto. Se puede una estafa y no problema, ningún que viva a su casa. No pensemos que esa manera. Entonces, es posible. En ese caso, tener alcalde, si están ahí una coipobra, por lo que has dejado un pata, o un chapa, que viene a la pena raza y me ha hecho un chichi, como jama, o sea, que no es un pantalón, que ni calibra, que es un tipo, por lo que. un estano pagará un duende. Si un caya zapa, chicago que es ahora por. Porque manan quiero batallar, chicago se toman en dos caras, cualquier zama coronel. Chicaja y cuando es era por. No pintan, no pintan, si no ya van a dañar. Por lo menos, no va a ser como se va a hacer. ¿Cómo se va a Entonces vamos a cerrar. Dale favor que habla acompañar. ¿Por quién está acá? Señor alcalde. Sería bueno que muchas veces se escuchan personas. La cual que quiere subir, la hija no está tan visible. Si la gente está en el jabal, los jóvenes que no comen, que no me explican. Para buscar lo que es. ¿Está bien? Hay una pista, señor alcalde, vamos a ver en área de seguridad como nada. No, no, no. Área de manejo de cheque y no van a realizar papelería. Que se puede hablar. Muy bien, pero ¿qué es eso? No, yo me quito casi la pedo. Como estaba viendo hace mucho mil. Mejor que caiga. Ya dije, mi chiva, no estamos para. O sea, aquí vamos a arreglar. Pues, en forma fácil. Entonces, te destapa. Te destapa, te diría, no lo eches, busca o una estrada. Pero hay una cosa clave, Olivia. Por ejemplo, para un tisayete es importante. Van hipócrita, ojalá. Porque veo, no somos ni jueces ni capataces para humillar a alguien. ¿Va? Entonces, a ver el punto, ¿va? No es cuestión de que sea truque chulo. Entonces, ojalá yo voy a tomar la decisión de nadie, punto. Pero la palabra clave es para el pobre roja. Porque si es malo, porque pasa una cabeza, ya entendimos. Ahora en Balche suena algo un poco fuerte, chapa, porque, porque digamos, va, digamos en el chupanta acudirá a la persona indicada, bueno, a un beso y que nadie la. Pero mona beso no está claro, va, pero entonces ahora lo único que me dicen, a recorrer. Porque jamás te cago un escándalo, Vera. Malé, te cago en los machtec por te cunar la mundo, es decir, jazín snela. Entonces, ahora mi pregunta es: ¿Van pobre o agua? Porque. Por eso, de editar, Carcieli, quiero más delicado que haya tenido mucho. Jaja, para que expo, porque hay problemas para salir aquí, tío. Imagínese, si es para. Esto es el cabello que hay, si es para. No sé si me cuide. Por eso le dije a preguntar que esto. Porque sabía que bien que nada, esto es perfecto. Se llama y jala para que se haga un raíz. Por eso le dije a la gente que a la gente que no directamente se dice lo que a la gente que vale la pena, lo que pone para uno jalar, es un cispana y. Sin saber, va. Si ya la privada en primer lugar, con tu chico cobra la plaza, la vida no se coge bien la plaza. Nunca se va a pagar. Un valor. No es que la gente no se puede humillar a nadie. Un vicir que ha cogido el presidente de cobrar con eso. Estás en el lado de la si no le pide ayuda, ¿por qué? Se no tiene nada que ver. Pues esto paga bien, pues lo que ha hecho, pues falta. Y si me ha dado la cabeza, me ha descubierto, me ha dado la cabeza, me ha dado la cabeza, me ha dado la cabeza, me ha dado la cabeza, me ha dado la cabeza, me ha dado la cabeza, me ha dado la cabeza, me ha dado la cabeza, me ha dado la cabeza, me ha dado la cabeza, me ha dado la cabeza, me ha dado la cabeza, me ha dado la cabeza, me ha dado la cabeza, me ha dado la cabeza, me ha dado la cabeza, me ha dado la cabeza, me ha dado la cabeza, me ha dado la cabeza, me ha dado la cabeza, me ha dado la cabeza, me ha dado la cabeza, me ha dado la cabeza, me ha dado la cabeza, me ha dado la cabeza, me ha dado la cabeza, me ha dado la cabeza, me ha dado la cabeza, me ha dado la cabeza, me ha dado la cabeza, me ha dado la cabeza, me ha dado la cabeza, me ha dado la cabeza Să ne bahar cu niarifa, ce care este un post cu niște ajmase. Să mi pregunta ha și ne ați fac asta. Și nu coș ha și stopa, și ne pleacă și ne zăba. Coș gala, a mai sunt chestia. Să zici pe ha asta, tot să putem toma decizii, pero și pe dacă ne trimba, to mos anel și mi așa ceva, care să ne ocupe și sana ceva și que a tomar por partido não precisa de mim e sospechoso, muito sospechoso de pá. Também não falta de pá. Então, como o senhor me dá a voz, ele está com o senhor, pá? Una vez, ¿no? Sí, estoy aquí, pero va a estar aquí, ¿no?

sem oficina, segurança. Mas hoje na data de hoje, porque é claro. Né? Oficina. Então, sempre veja quando, veja o tempo, porque é uma instituição pública, não é nada. Né? Pero se as leis vão voltar, se vão ajudar. Né? Então, que já informaram, não é? E hace el 28 y ya tenemos un film. Más que una misma centro de televisión. Donde va a ser amigo, una presentar a mí en esta oficina, voluntariamente, dice, pues que no, es mejor. Pues la información es muy respetuosa la existencia, que es un pacto. La parte sí que viene. Porque justamente el énfasis hay que ser instalado por él. Pero no me agarran mucho de otra vez. Interesante, yo va. Y que se cabrón, yo chido. Se dirá su sentimiento como humano. Tú servías que cabrón, yo va. No tienes idea eso. Como humano. Pero, has un empleado. Con su jerarquía, pero a cualquier cosa. No va con el empleado al tanto. Pero bendito sea Dios, dio trabajo de acuerdo a mis acciones siempre, basándome en leyes. Entonces yo te pongo donde se llegó a manifestar, que ahora me voy a dar una verdad, pero no voy a estar asumiendo una tanda vida, no tiene nada, sino simplemente adquisición de la oficina. Pero Java, con la ley, psicológicamente, y creo que es cierto, pero Java, la cura para ella es que sea claro, tú Java, y como humano, yo me entenderé, el casa no lo voy a decir, porque la ley me permite y me permite hacer. Pero si vas con la chica, no lo voy a hacer, porque tampoco voy a inventar algo que voy a sacar yo en la nada. Entonces está bien que se desapoyen, porque un trabajo pasa con el problema. Si va, pero de acuerdo, o que incluso va de acuerdo a la reunión del 5 de esta fecha. Entonces, algo va a tener que hablar de va. La parte importante, a donde va a ser el primer bachalá, yo quiero. Yo primero lo sé, mucho primero, pero para poner una denuncia, no lo voy a hacer. El juez lo sabe, porque se imagina que el Ministerio Público está fallando la denuncia, o quiero ir. ¿Para qué ir? Si no, mejor. Entonces, no nada, sino que también se va a dar una aclaración, va a charlar del juicio del juez. No hay nada entonces. ¿Ya? Pero ya tampoco va a coaccionar, ¿viste? Viene que esa pierna, pero nada, no, tampoco es caro. Pero nada, eso con la vida es delicado. Yo creo que es un error cuartizar derechos, más que jalar. Pero lo bonito que el juez municipal subió, allá iba a vivir, y sí, calidad es buena. O sea, no quiere vivir, no quiere vivir, ya. ¿Ya? Pero ojalá que se sepa que es un hijo, ¿no? Ya dependerá de él, de los requisitos que exige la ley para poner una denuncia. Pero en la primera parte, yo creo que ya fue solucionado. Entonces, ojalá que se pueda leer, que nadie diciendo nada, ni tomo la carta, ni se le dará la carta a mí, así que sí, sí, vale. Entonces, es que es la municipalidad, son las suficientes, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una aclaración que de que se una capa, no se va a culpar nada, pero se va a dar, pero una cama, una, no hubiera pues, ¿verdad? Pero en otro caso, es mejor, pues, ¿verdad?, encaminar de acuerdo a las leyes. Se me gusta, ¿verdad? Porque igual se da un poco sentimiento psicológicamente, se me gusta, se me dijo esto, una fina de chica se va a pegar, no, eso es terrible, eso es. Entonces, yo voy a hablar de hoy. No va, ¿cómo no va a proteger? Porque con las leyes no nos va a proteger. Esa es la concepción. Yo creo que el amigo ya es mayor de edad. entonces la etanana y lo que era como había entonces tampoco voy a mencionar nombres, sino que una pequeña, una publicación a nivel personal, no a nivel de grupo, ¿eh? Porque ejerzo ese derecho de ser ciudadano. No, no, saber, no se reconoce. No, porque se no escapa. Por cara roja, pero muy cuenta por su particularizada, ¿no? Es institucional. Entonces, ¿eh? Si como en el mundo, pues, chapa, por cachar, para que usted haga, ¿eh? ¿Qué es lo que me trae? Pero en este caso, la oficina de seguridad y activando plazas, junta plazas, plazas. Están pidiendo 3.000 quetzales por plazas de seguridad. Entonces, había un caso, más de la chavía, la gente que no está en el espíritu de la policía, que es el mundo de plazas. La palabra, que tiene la palabra, para que tú no tengas la magia de seguridad. Espíritu de la gente que no está en y se le la oficina de seguridad, yo no me Suya la respuesta para que tenga que hacer más. Sí, Daniela, yo creo que Charina hay un tema. Cada quien es dueño de sus actos. Pero cada quien es dueño de sus actos. Cada quien puede tomar decisión y en el caso de Daniel suele tomar decisión. De cheque, corta. Y cada quien pues se puede expresar. Y gracias a Dios también al final y una carquipaja a Dios cuatro cosas y antes ya ni siquiera al principio va lo que quiero es saber qué es algo que vamos a mandar claro pero escala siempre con la de jabón cristal y chaquet quitaba y por cierto escape chumir buena vez son las lágrimas por esas lágrimas o dos sujetos han sido atacados por una persona entonces yo creo que es el tema ahora entonces lo que hace que ahora el tema se cruzando se desvanece y pero antes quisiera no sé ya tiene mucho tiempo me pongo que todo se ha hecho está cruzando año nuevo, cada vida pasquesh, colin baja, batrasia oja, sutiaba. Y en él, en ningún momento no la autorizan, había tiaba, o día también, o sea, para que a la comilán. También que la picho del país había siempre un espejo, que es un mapa, muy problemas a la respetamos, digamos, la cultura, por lo menos a la gente que respetaba. Y coja una comisión de cargar a la chica. Puede ser que si está chica o una chica, porque yo creo que mamá va a ver chalar a Manuela que es el bien de esta comisión y chica va a caber para yo que chica ni bueno, o sea que no va a participar. Y a ver, para chica, a ya yo estoy porque de que a ver, ningún problema de tal. Un cheque viernes santo para Jojolik Hashaf o un acta Mahtanak y va a certificar Jojolik a Rubén que es un perro de Jojolik Hashaf a Mujoluín punto atrás que va de que sí no va a despejar ni la Então seria bueno chegar com o chico forte, por exemplo, também se indigna. Pelo russo man antes, mas seria bueno chegar na tábua, bate lá. Ou seja, o chico está na semana santa, que é chico lá, com esse chico na tábua, na tábua uma semana antes, para que a rosa já corra a vir chegar, se não for esse que já chegar, com o imbéu, mas chegar no dia que não ir lá. Para, e tá lá. חברת הרבנק, שפטריק אמיגה, שפטריק, שפטת כהונה, שפטת הנביף, אמיג, תוס נביר, שפט של שפט של שפט של שפט של שפט של שפט של שפט של שפט של שפט Teď jsme hodně chtěli den, ale jsme mohli myšlit, že jsme měli tělo a jsme to chtěli, ale mohli jsme myšlit, že jsme tak na mít, jak jsme tak, že byl je ona, si dělal se, že jsme chtěli chtěli spát, že jsme chtěli spát, ne, to je. To je kamí, že jsme chtěli obrat, to je kamí, že jsme chtěli obrat, že jsme chtěli obrat, ale to je všechno, že jsme chtěli obrat, že jsme chtěli obrat, že jsme chtěli obrat, že jsme chtěli obrat, že jsme chtěli Ulang semana sah, masih lagi kuliah sama sekali. Primer dia, kuliah sama sekali. Aku dah susah pun dia bersama. Kadang masih mungkin tidak profesional macam ni. Kadang primer dia, kadang dia bersam, dia bersam dia tidak. Tapi dia profesional. Kadang dia kerja profesional. Masa kami dia juga ni ada luar bah. Kopan di kau tak tak dia sekolahnya di kita di rumah bermohon pas tu sekarang tak dia kau pas tu kami tak boleh tenderlah kita mian kau nak hari tu yang di monu pinasnya tu sekarang bercakap tak dia sekarang kau mungkin dah hari tu kau tak belum kau belum kau macam tu kes tu sekarang si kia kau halak dia sekarang tak cakap tak dia cakap Mata tu dia dia sangat nak terbuka setiap hari kadang. Pada kira bukit soal tak sih tenar itu sosial mungkin. Mesti kita kaya. Tapi tu soal nak kaya. Pada kira saya cakap di orang menurut kita perlu sama sih. Dengan apa sama bosnya? Itu mana kita cakap sos kaya kau tadi. Orang tu dia tak sih sosial mesti. Orang tu sos pun pun kita harus kisah. Kalau kita kau harus mengisi. Oso con relación a si a María Chávez lo que pasa va ella está dando que es muy vieja muy justo permiso decimos que quien es va la que es muy justo permiso está ahí el negocio pidiendo se va a chamar va que sea pero no entra la que es a mí en que se dice entonces no vuelve que haya el pan muy Entonces, me van a agradecer, Chabata, si vas a chuchar, con tu copia, si llegas y con copia, me dices, que hay una colega antes de más que un cautivo. Y ahora, me escucha en Praga, que tiene más chica. Pero es que escucha, quitamos. Se le compró a ser un chiquito de verdad. Y como si hubiera una cabera, chicas, con un chocón que ha. Si de aquí están al que ven, yo creo que es bueno que se remember, porque una con un dibujo, anel, el tuá, anel, ah, si lo va, dejar pedazos, si tú lo quieras, entonces tranquilo, porque si quieres que me eches, quieres que me eches, y me eches bien acá. A mí sí me gustaría, con todo respeto, va, si vamos a resolución, ustedes que también van, una con una, que ya dejará, simplemente, no que hay un hardware, ¿verdad? Primer viernes es un hago un día van rogar así me lo van a comer. Primer viernes. Ayer Entonces, pero vamos a retomar el tema y los jefes van de acuerdo con ir una jicoba, una jicojo, y posiblemente son unas, incluso no permitir jaba, entonces llamamos un pedazo más shehan composante, que es muy importante, china la cabeza. Ojo, chumir, ojo, es un problema, porque se gasta a irba, cojo un pedazo en pie, que me puede autorizar, y es límite, hasta en ese bien que se me lo autoriza, pero casi que me voy a explicar yo de que un graf, ja, y le un dicho, que no se autoriza los anteriores, y ojo, chumir, está hecho autorizar. Pero casi que gasta a irba, cojo un pie, cojo un pie, y se le agarra, va con mi hueso, y le echa la agua, ni coja bien, si fuera cara, hasta le tuvo que vivir mejor calzado, pero coja bien la toquina, la tengo en una mojo, una auchala, pues como va. Entonces, que bien complicado también. Ana el pinche de que me hizo autorizar que te mojo una vieja, que se pasa, que le está privado para aquí, como un. Con un book tranquilo, pero no sé qué hay en una era familia con Hartley Bash. Nada más a un petalín, hasta incluso con túnel Lucas. El mejor amado con una, uno, dos, es al carro, es una tremenda nato, un kilómetro de Lucas, nada más a la va. Entonces, no hay una solución. Pero lamentablemente, para un niño, un nato. Como que nós já gastamos aqui, ele está com o Ibaba, ele vive bem. Então, não esquece, cara, já não é, cara, não esquece. Respeito a ser algo ruim, se pedir caminhar aí, se a gente vai autorizar, que a gente vai autorizar. Do alcance, não apenas, se como a gente tem uma banda, banda e alá. Então, se eu pedir que a família roupa, tem uma fuga a minha, e a peruana, e a peruana, jalca com o bebê, se a gente pedir que a lepa, como se não morro que mata. Pues que yo no pasé a media vez, si hay permiso, de mal cuestión, ¿sabes? Sí. Eso sí. Entonces, a ese pisca que se jocó en familia, ¿eh? Que se jocó en familia para que se unir y tal vez usar un cruz pegado a un nicho para decir, ¿para cómo lo miran en la cuna? Pero para despejar la familia. Entonces, a lo mejor la triste al arco que se usaban para. Con la plática, hay concreta la que es ahí, los chicos espinacos, una capa de chiquera, se trata de que es un pez, es más bonito, más. Y le. Reconoció que es poder, es algo, tal vez un tiempo es espinaca, pero. ¿Quién ya dijo que es mucho? Bueno, yo creo que ya me comunica con cualquier voluntad, más ni capa, pero más. Y a Jojo, gracias a Dios, a Jojo, ya ni que pinche que ahí va. Que bueno, pues, a chorrilla, a chorrilla, a chorrilla, por ejemplo, si te está a ti, hasta si te quiere una comida al carro, es que a mí, hasta, como día, hasta, que mi hija, hasta no se entoja, pues, a mí, a mí, que dice, a mí, mira, ya, si la jala la ver, porque hoy una, es que a mí, quizá, hasta si la chala, no me pasó a ti, pero, hasta mismo, un empleado, de hecho, mi hijo, y es posible. Estou a falar, está genico de forma para ele, e se diz que eu não me lembro de falar, que espero no mar, e se diz que eu não me lembro de falar, hasta então, se eu fizer um pouco de problema que está acontecendo, um pouco de problema no estudo, que para respeitar, se compre com a comissão, espero ir, e se acabou, provoca, e se ele provoca, pois, que se pega bem, matará, eu quero que vire um pouco. Pero está, como autoridad, para un macho está, si intentas autorizar un nicho o un espacio para traer un poco de compina, monumento perjudicar, está, chuanel, no vale la pena, la perjudicación, la motivar, si decir, con bien, con el acceso que está, no vamos a acompañar. Entonces, para que ya está un guapo, son a poco, ya, para que se cambie, hasta que no le da, está, y si se está, está, está, está, Aku show yang harus kita inskat terlihat apa si kawan si nanami, itu tak sempat betul kes tak sempat. Jadi si siapa si dia mana si tuan polisi, dia ada rasam siapa, ada si tuan polisi itu mahal. Oleh kerana kasar cinta kasar mata. que aquí vamos a un comentario de hijo. Muchas gracias, muchas gracias. Yo Ahora un punto, también el الجزائر وقوم على العرب كانوا مختلفين نحن نحن نحن نحن عقيف ولا أولى ولا أشهر الناس وسلم أشعر حزيان خلاء على وسلم لأشهر سفا ليش نتشخى ما أصبح أسودا حق لا أشهرون كريم شبيه ومشقى قلت فشعر في الأرض أمني وعلى مرحب وقيت لو أطول بروناس كنتي خلاء ونحن أشبيه من دمك عيون لي ثلاث شسوف تتعين خلاء صحيح Esquece 500, coche um pedaço de 500 para que Entonces, y qué bueno que otros a la vez, ni me antoja que vivan, con problemas, con shock, que es triste. Ni me han problema para salar. Con el cata muerta, con el bujo, no ganan, más cabrón. Hay atriz número 300. Número chulpa, 300 sin chapa, misma bull, no chapa. Entonces, pero los problemas que se han hecho, que se han hecho, que se han hecho, Especho questa zuppa, cammina a nel tre. Muli, cammuli, certo sapato, mi vedi, non va ora, certo, non è Però c'è una grazia di Dio, sapete, lo faveci, e abbiamo buscato soluzione ai problemi. Perché te ci spesci, se te si capisci, vieni, cioè, e con un gruppo c'è chi dietro e chi. E grazie, se non sono andato, c'è quello che mi metti, questo Dio, scarico un po' buono, che per il cuore chi è in mano, se ne scrivi, non cammo, che ci che, non c'è però, grande favore. Sekarang kamu cuma, entonces kenapa kamu boleh cuma sedih? Kita sih lihat cipta, mesti aja, tapi dia aja dia. Kita kira orang lain kiri apa sah? Dia pakai asuh, dia yang bersuara kata apa? Mau nak kata apa? Dia kini kini kisah kiri gimana? Jadi kata kalau saya sekarang pun nak, kata ini boleh sah. Siapa kau kena dia ke isyak, dia pergi keluar, papa, papa pergi ke rumah. Sesak problem Y ahí que hay actual. Si un chul, si un papá, el que se un papá, posta, llena con que me quedan para todos, si tú lo estaba, ni si tú me das casado. O pina que me graba, a mí que todos vayan a tocar un poco. Nadie le amó. Juro que ha problema con ser en tu serie de instalar, a mí si no lo puedo instalar, se están en más de 600 charlas. Pero cuando si coma los 93 primeros, Shukuhosh katol, dia obrina se teksa, kita ini kesemua pelajar publik, shukurilah hosh katol, propus kini, relevan, ikut fuatulin, ikut kimi, eh perkara apa? Stiker saya penting untuk apa? Sekarang kita cukup muk, cinta kuwahan, cinta kucilnya, cinta kuludir, kira si problem kiri. Kau cakap kalau kita cuma saja katol, ada cumil, sekarang mungkin kuat dia cukup muk, kan ni bang? Se mi stiamo cercando di uscire a avere un buco che andiamo tu puoi andare con un dolore dal problema un tanto di tantino e spesso che tu si giungi un titolo che si incomune a uscire a avere il risultato di un ma non te la salata e dici che non andiamo con il laccio a me io credo che si può non fare da una decisione in questo caso e i punti che non andiamo a sai cosa c'è che è lì cosa c'è un problema c'è un salato cosa c'è un problema si è un sangue lo c'è un sapa Pasam, nomor kena malah dengan si keusi kolibat. Kadion, nusungji, nipungji tan. Icha usi kan kan bisca Mario, Mario ni sangat penting semua icha. Usi kan, mau usi kan itu. Sebab nak kor necessidad, ikaw kan mana. Untuk apa kita bisca? Korelasiun animatoba, icha turusi. Saben resolver de acuerdo a las leyes porque no hay manera de hacer no hay manera de hacer es mejor con eso todos pelean por un centímetro pelean por 10 centímetros y el problema que usted hará es que todo está bien para buscar la solución en cuanto a San coja mala costumbre pero que es el primer partido los que allá quedan lo mismo lo mismo No sé si lo que es sal, o que siente sal, o mil sal, ni a chapa. A veces me dijo al caldo de Dios Juanel. Nunca se verá prima o mima. Así me dijo Juanel. Pero ahora el problema que me dijo, no me dijo, que cambió a chalar, que se mostró al bañil. Si hay alguien a chalar, o un ofquito, o un ofquito, o un ofquito, no me dijo. ¿Qué es el bañil? No es un bañil. Ni un bañil, ¿eh? خوف كربان no hacer corteche, golpes de caballo, espada, del norte. Problemas, ¿verdad? Y también para la caballa, ¿cómo se dice en el? Porque juicio para que migran. ¿Chulas mantiven? ¿Cuál chulas chupan? ¡Hapsh! ¡Me voy a matar! Esencial, se dice, para que el documento de tu China. ¿Chakashi? ¿Hapsh? ¿Cuál chulas chupan? Explicar, yo me dice, ¡Wops! ¡Wops! ¡La chica no me da! Es un problema, ¿sabes? Es un problema, ¿viste? Pero es que todo la pista que viene, ya ves, ya que todos se viven, un día es bien, un día está el 10. Un día es bien, un problema, un día es bien. Cada vez que viene, también que hay algo, esto es un salario que me crees con su familia. No te nota, bueno, va que no va, a mí que no pasaba. Cada problema que viene, a mí que hay algo, porque me ajuste con el salario. Y cada vez que se va a estar escrito, 500 a 0, si no va a ir. Mi quinientos años también. Junco probando un canal, mítico cromado, cada chica de uno. Salar, cancel para espacio, y esto se falta con el bañil, es para que no quito, guía para viejo. Me quitas que hay, me quitas que chop, me quitas que usar, los quitas también. El problema es serio. Riga salar, mucho dije, no queda ver hasta un hijo nazo, que todo se va a bajar. Ella se fue a traer con un lobo, que tiene que estar, que tiene que estar, que tiene que estar, que tiene que estar, que tiene que estar, que tiene que estar, que tiene que estar, que tiene que estar, que tiene que estar, que tiene que estar, que tiene que estar, que tiene que estar, que tiene que estar, que tiene que estar, que tiene que estar, que tiene que estar, que tiene que estar, que tiene no hay presión, bodega, pero la cabana de salar, cuando se entra, no solución de salar. Y, la, y los baños que habitan, no hay que habitan casi que, no sé si dos, cuatro baños, ni bodega que nada. Ni no está la chicha, vamos. Por eso, con llave, hacha, naranja, parece que. Con el bañicha. Opina, chicha. Chumsanche, mejor que la chicha, vamos. Sempat kira tu bisir, kira itu paham yang kita dah start sebenarnya. Pastar, kalau sekolah sebenarnya kita harus paham. Nasib necessidad, si kira kita tu sih untuk kumpul. Jadi sih nak start kami dah kita problem kan? Oh, sebab kita salir, kita kini sah salah kan? Tak sulit sekarang. Porque kalau sekarang sekarang kalau kita salir, oh, sekarang cuma mana? Sulit tuhan kita tu buat dia. Terus kami pernah sih tak es, sekarang dia tak sulit je. Entonces salir, kita mahu buscar solusian, poco a poco, pero no fácil para salir. Todo tiene un problema, ¿verdad? Y que está el problema, ojalá, un dicho kibuj, 20 camas a Shemunya. Desde 1967, y un kibuj, por tierra, no se va a dar la necesidad. ¿Ya? 25. Mejor yo, tantío, sí, alcalde y otra desde 1967. Nada para que la camina, como para abogar a Chac, abogar a Talubuj y tomar posible. La actualidad en estos dos espacios también. Los 14 de instalar, a todo que hay un acuerdo para cubrir el espacio también. ¿Cuál necesidad es? Coge necesidades acá, como gente de la tutoría, y esto no da una solución a eso. Ahora, los pequeños problemas o los grandes problemas que incluyen, es para instalar sus satmaxíticos, ya, porque no estoy instalando. ¿Cuál va a ocurrir? Pero gracias a esta bolsa más bien. Dios, Dios. Dios, Dios, es el milagro que ha hecho para todas las semanas. Porque mira, si se han cobrado eso para bajar, si se han cobrado el salón, no podría ser que no hay que hablar, porque se está en el número. Pero ojalá se nunca ven un mes, porque en fase de casa para mí no tenga que ir al salón. Ni a un municipio que es comunidad de comunidad salón, y pues vamos a decir lo que es el pan de la hierba. Antes de la alta, que no perdió el mundo, que se prado, que se hizo un poco. Que ya que no perdió el mundo, que se la alta, que no perdió el mundo. Porque también, yo estaba pasando la próxima, pues yo no lo hago, que no perdió el mundo. Y la otra vez, me voy a hacer esto, porque si no, no vamos a pasar más política. También, gracias a todos, me voy a hacer cuando íbamos a llamar política, había que se prado, Nafsalar con Pantiol y aquel nuevo vendría porque el mar es un tío. Porque él está para leer casa o relámpago. No en casa, ¿verdad? Con santa en la tarde. hasta más jubilados que yo quiero, va. Que no, para más chía, hasta el año vamos a mirar un día de que tiene que ser hija a un mató. Para estar a la hora, no me igual. Fue un gran amigo. Pero con un caso que una carrera con mi caja de Rubén Canel, para tener un poco más jubilado, se iba a llegar hasta la baja. A combinar con los contratos de alquiler, formal y normal, con Dios, no más. Pero está claro que la gente que va a charlar, que va a ir a la casa, a la vez, que no está lo mismo. Hay que soplar a ver, va a ser un patio, va a ser un patio, va a ser un patio, va a ser un patio, va a ser un patio, va a ser un patio, Ya, yo me dio un poco de no me fui para acá, que no me preocupa, dije, es que no me iré. Y no me preocupó esta. Entonces, dijo, vamos a actualizar, yo, supongo que sea, porque jamás que sirva el problema. Mi voz hoy no se comprendió, no se comprendió, no se comprendió, no se comprendió, no se comprendió, no se comprendió, no se comprendió, no se comprendió, no se comprendió, no se comprendió, no se comprendió, no pero el sol que está chupado, la luz que no fue mejor, solo su primer trabajo, solo su trabajo. Pues si quieres un duro para salir, no puedes hacerlo. No, y lo sé tanto, no quiero ver. Si quieres, haga el mes 28 de como un día de chorro. Cuando fue un chorro que yo me acá, se ha hecho más de guerra, de que haya hecho una cabeza así, o algo así, dijo. Bueno, y claro, dijo, sí. Estou cheio, não vamos ganhar de cheio. Treinamento, há 50 mil de recorrimento. Nas quatro coisas que vão me dar em treinamento, o rosto que vai te dar com o cheio. Mas sabe o que é para não rojar com um tubo, nem que nasce para rojar com um gato? Rua! Mas não tinha, não viu o ano da rua. Ah, ok, estou de dentro, mas deixa-me com a ilha. Formando para ele. Também são daqueles sonhos. Para não roubar com minha chinguda, se for melhor que se for, não me ligares. A parte, ao mesmo tempo, quando eu estou a meu dia, já estou a se pôr. Para já deixar de ter um monte de chinguda, eu vou na frio de queijo, se eu levar problemas de queijo, e levar problemas de chegar, um monte de fala. Chegou-me, e quando eu não achava os negócios que eu bati de ontem. Os chás fui, a casa me virar um toque, e na linha, já estou a tomar. Dos tres negocios que están familiares, con una forma de negocio que pierden. Dos cormas que voy a fondo, si tú tienes negocio, pues no, no tienes negocio, si es un colibá, colibá, o galá, que es el galá, Dios me ha dicho, ah, ni antes fue a su terrié, me ha dicho, un día lo que es un nato de física que esté, un día lo que es un nato de física que esté, un día lo que es un nato de física que esté, un día lo que es un nato de física que esté, un día lo que es un nato de física facilitar que a montagem ficou ficar melhor. A não ficar com o objetivo de ficar o canal que chega a ficar de jogar aqui, e é por tanto para. Porque não houve outro tempo, não se quer que foi outro tempo, contrato lá. Então se vai lá, olha, dá cá, que será a jogar que está na área, porque não tem muito pito, sai do outro lado, onde é hoje? Se eu estou aqui, se não vai fazer nada, sempre tem nada. E eu sou eu. Con relación a sobre todo por ser un principal no reconocido y el alcalde viste con televisión y mi viejo muy bajo aprendió en cantir es un problema no. Traga más que un problema porque si me falta dibujo que se la hace, no hace tiempo que yo eche. Y te preocupes en culpa, no es decir, yo eche, que a mí no creo que ni nada. No hay problema que se la hace, pero tendría que tener como cabecera y el alcalde. Entonces, no quieren entender que la meto. Sería la primera alternativa. La segunda, alcalde, coja por el aspectivo, yo también la cerro con el pero coja. Y le dije, creo que se necesita número 1, número 2, número 3, número 4, hasta 200.000, ¿quién con quién? Pero es mucho por sí. Yo creo que nunca se necesita nada. Tal vez sea bueno anunciar si con quién, que yo, y si mejor, pues con la necesidad de hacer. Tal vez un coxín, a ver, coxín, cara, y chupo en que hay. Yo creo que valdría la pena hacer eso porque. Mas o Rússio já provou, gente, um saco. O mesmo alcalde, segundo alcalde que ele vai ganhar há 3 anos, para que ele se entra. E mesmo o estilo urba, não tem intriga para ele. Então, ele mesmo, pois, né? E que a tua, o Chile, como te dá? Pois, valeria a pena fazer uma depuração com relação à língua humana, mas precisa ter que te dá. Tanto el alcalde para Juni Ben. Juni Ben, el alcalde Juan Antonio. Juni Ben, ¿cómo lo te metes? ¿Cómo lo te metes? ¿Cómo lo te metes? ¿Cómo te metes? ya me he dicho, no es un problema, es que el compadre. Entonces, si dices, ¿cómo es que empezar a hablar? Anden, chara viejo, cuando ya le llevamos eso. Si mi viejo, ¿cómo va a estar tranquilo en el antiguo cementerio? Súper. Y si es para que me trae, pues, es que el inicio que no me trae, ya no, para que esté autorizado. Entonces, súper. Júchi, es lo que le dice, súper. Pachín, chica, o sea, chalura, chica. Si me dices que no hay nada, pero si me dices que no hay nada, ya. Y si usted es mismo, un día anda subiendo, pero tiene que haber un acuerdo en Tanaba. Yo no tengo una meta, porque ya a ti me explica que no hay nada, y tú me dices que no hay nada. Sí, sí, sí, Dios mío. Dios mío, yo voy a estar ahora, estás un día sobre la nada, será de él. Pero ahora la paz muy bien, que ella misma se la que se nos va a partir de Jorge Ingrid. Entonces, la sala era misma página de lo que gana, no tiene por qué que no te iba a traer, que propio. Porque, al cabo de la que se va a venir, mejor si ella ya se va a venir. Ponía atrás la charla, que vivo en el Chihuahua. No es porque acá ni se la chimatara, queremos que Chocumilá pareja pancha. Por ejemplo, hace unos días mismo, Chocum, Cabel Sikirimaba, de hecho, le dijo, acá la gente no aprovechaba un chip. ¿Sabe qué? Hasta la tengo mandada, está hecho. Y por respeto, no quiero invitar a nadie a su hecho. En ese mismo, es como un zig, callado, para no saber la boca de chip, para no bailar. Y tal vez, ¿por qué no te son mal? Pues, pero, ¿qué dijeron? ¿Sabe qué? ¿Cómo que va a tu chip? ¿Aquí qué hay? ¿Cómo que está? Pero, ¿sabes? Yo creo que en algún momento está pinta que los cielos se jodan y han dicho, ¡ah, oh, chido! ¡Alcalde, cariño! ¡Muchas gracias! ¡Ya servicios últimamente! ¡Y más o menos una chida! ¡Mata! Pero si quieren una chida, es suficiente. O sea, Nelma, todo de acuerdo a justicia. Porque a justicia, ya le digo a la casa, ¡ley, cariño! ¡No te has leído! ¡Ley, chica, te has caído! ¡La hoja la me viento, una bien! Lei kau berkoni iba, berchasa dia pernah cuma, sebengal terba, berchasa kau ena dan kau la direi juga, berusaha dia kau iba, kau ini nala cina, tak ingat kerja, pero anda kini ada kita kau sian dengan momen abah reunion, con toda saka tabulas, kau men tomar decisiones bersih la corporación y bisnis incorporación, para tomar decisiones abah y juga. Pero si que me fica bruto, muito forte, há uma falta de respeito de papa, na mente dela. Verdade, eu vi que tinha um pai lá que eu tinha que combater, tem sábado e a serra, tem sábado e lei pestanha, e ele muito é chamado, um dia. E nunca me mal, nunca me mal. Que na zaba, que sábado, mas, com essa balcoa, esse é outro caso. ولكن يقولون ان هناك من يقولون ان هناك من يقولون ان هناك من يقولون ان هناك من يقولون ان هناك من يقولون ان هناك من يقولون ان هناك من يقولون ان هناك من يقولون ان هناك من يقولون ان هناك من يقولون ان هناك من يقولون ان هناك من يقولون para que la paz y si su perigo una chapa, ley una sirva de toda la vida. Los camores a más de la cara. En el momento que hay un reglamento de construcción que cojo un amor científicamente, pero chapa, un hashtag chapa, no tengo un reglamento donde es montaje que decía a mi hija, quizás yo llevo mucho esa idea de mi hija, no. La cultura de un arquitecto, la cultura de una plaza, un arquitecto, para que no va a la esquina. Entonces, ¿qué tal se dijo que me? Cuando ya, cocha cabuja, entonces cantó que un bien y bien, y te causaron para que se haga shul pensar. Que a que se está matando. Y como siempre, la parte política, chalapa, siempre lo ven influir. Para que nunca aprendan lo que por derecho o por obligación va a pensar. Porque si está aquí ya. Mi mami, seguramente su esposa, porque chale, desde la mañana, como le enseñó, y las cosas chale, de verdad, que van a agradecer chiva. Pero, más como costumbre, chiva, justamente, de tributar, o sea, a todos los impuestos. Por 5 millones de quetzales que a mí chale, más como recaudar el agua en locales. Bajo un lote un poquito ¿no? Cuando en el chinopa, sin ahí, sin otro viudas, porque eso es lo que dije, sin vir, si cojo un chalar, sin guajar un chalar, aún con mucho gusto puedo ayudar. ¿Para qué? Porque si yo me hago un poquito ¿no? que van a exonerar, porque yo llego a un chopa, pero encima bajo, muy poco. Entonces van a pagar un poquito más. Los hay que exonerar por 3 meses el 50%. Con ley día a día, el final tiene razón, usted que igual nacional, ni de un coicicas que ha pasado, no le dijo, tiene razón. Pero los hay que obnar un equipo también y necesitar, si la cantidad de arroz, con usted que un índice, con un índice, permítame yo, hermano, شرقيتو اللغة كيو نو باكا كان كيقول لك الطوح كيف الطوح الطوح هو الطوح هو باكا كبابي بس كي خاص نك بس ان باب تيما بور تيما انك حستا انك انك تخيل انتوس كان تو باكا ديسيون كتصدنا لا بيش فانا بلي ما ستيما باكا كيكو خير تلال كوين بيزيرش يكيب نو لي يكو كوين با مونشي يفلي يعني كنت خير هو كو كونسيحو y si es como consejo ancestral y a poco como consejo municipal para que puedan tomar decisiones. Entonces, en cuanto al cementerio, también pues aprovechando el cochala, digamos, y con la vela, color y ya el cochala. Andén, con un milán de chorcha, pero con un chumurín suena que un chalama, el cabello que es bien disminuida, siempre el año pasado, hasta cochlea, chalá, vecinos, y yo, porque yo, espiritual, מכון, רוחו שתה, מכחי חלה, גוורדיה כנבי, עשה, הוא רוחו שתה. תוסד יש את התאומר לדסיסיון, הוא אלה כאילו שעשה, ולא מרמלמנטה. ולא גם בשפט אמר, שפה פריל מילה פוליטיקו, היא צריכה בשעשתה שלי, שאין לה שום כאו איזה פסיך, הוא קצינה. El problema es que cuando coge versión porque es una pizzería, pues por ejemplo, ¿no? Si hicieron un ojo una, y quinto, y quinto, un líder que hubo, un chico, ¿no? Y chacón, a nivel personal, tengo que pensar, no, no, que tiene que ir. Entonces, a nivel, cuando se puede hacer algo, ven que, yo creo que una amenaza, mi espíritu, un montón de cosas, pues es verbal, se va a pensar, hasta el día de hoy, ¿no? Pero, el que ya, yo a mí va, Ahora con el consejo, con reunión últimamente para que quieran una visión y cierto pensamiento. Y con la chica, para nunca se moja para que pensamos. Así que yo acabé de poner una vida de la causera, la causera se desaspa en una neblón, con que no hay una, en chico de la neblón. Entonces, ojalá a todos que lleguen ese sentido. Y una, no hay que saber, hasta que marica tiene pero ya sabes más entonces ahora qué está pasando hasta el ministerio público pide a tu hija venga hilar el individuo pero qué tal más para que mi mamá para que mi hijo pero hijo una niña sin mamá entonces quién ha hecho para mi mamá porque ya ha hecho a mi hija para ahora y posiblemente que pone mi hija yo creo que en su momento Luz, pero hay un problema también, ¿verdad? Con el mejor objetivo. y con tu copia de las comunidades más de público. Entonces era de un día, de un día. Entonces la cara de tal cual, cada uno de los hijos, una vez que viene a jugar una, su cara y cada uno, ya probó a llegar a su voz. No lo hace. No lo hace. Y cada uno de los que han dicho que se puso en su casa, que no es que hay una cosa de la cocina, que se trabaja, que tú te tocó a un, la que se ha hecho. No lo hace. أنا خبرين أن موسى لست عندك واحد من يوحى في نعمة وجبة مخيل دوس سسان فارس وسنوات وهم في مبابو خدوش شبوه شبوه شبوه يأتيونا كان بين شوية المشخالة في نعمة جواش كن شخابنا سيو شخاش كن شاش نقع على كمان بوميكا سيو كياتوت كيشيش كبا دولين كيبنون بارا مصدعوشين الناكول Los ojalá y esa cultura que sigue extendiendo. ¿Has querido hablar de la cultura? Muy bien. Bueno, yo creo que como ojalá y esta cultura, hay una gestión para hacer todos sin servicio de energía eléctrica, con requisitos, ¿no? O sea, que hay empresa. Si es con requisitos, por lo menos antes, en algún momento, hay una gestión que hay ingresos, que hay luz, que hay luz. Entonces, la fotocopia, un hata original. Si fotocopia, conoce porque es un dos trabajo, porque sobre el sitio futuro en el guante, hay futuro. Pero, la jofa no estamos, o sea, directamente para la jofa, ni con derecho en el guante, una jofa. Con eso en el lugar de vos, porque en algún momento va a esperar a convertir, no sé qué año, que ya no cobrar la tasa municipal, cada uno de los usuarios. Pero ya no está de cobrar, ojalá se quitóna la idea que ya. Entonces, si era convertir a nivel nacional, si es mejor, mejor, y si es que se no cobra. Si le da la tasa municipal, va. No hay más cobrarla, hay en el barrio no cobrar más corta, hay todo lo más. Entonces, hay que ahora aquí, junta por lo bien en el barrio. Si cagan, me conduce, si caminaba, y es que tú, mejor, no me hagas a vos, nunca consciente, no me hagas a vos, no me hagas a vos, entonces, a mí me dice, yo estaba por chusifima, mucho llega, a chupar que me dice, no, que no tuna, más joven. O sea, que no haga la cultura que en el barrio, no es el campo de cultura. Bueno, bien, bueno, yo tenía los autoridades a estar muy aquí, se ha pasado mucho bien. Si tú vas a ministrar o llamar en el RI, si tú vas a presidente, si tú vas a ir a los otros que se han hecho, pues, vamos como la línea de la está por mí, entonces vamos a también, si usted va a ser futuro, acá, un pequeñito que se va a ver está aquí, como el siguiente futuro, que tengo, que es una. Muy bien. Muy bien. Sí, creo que el señor alcalde me dijo que no es más el tema sin el cementerio. Según el caso, escuchó una el juez un pedazo de un general, pero es funcional, si es posible, no sé si a usted Diego, si es la que está, si es a usted posible. Es otra vez, pregunta. Es que, ¿cómo tú ves esto en este momento más? ¿Solo usted tiene que adquirir a usted el trabajo? No, porque al final es el consejo quien lo compró, lo limpió, lo habilitó. Sin Ayanes, ha hecho así. Fue a 20 o 5 años, ¿verdad? Ese es tu costo en él. Moga funciona, dice que. ¿Ya? De repente si yo, de repente si yo, no lo sé. Pero sería bueno en el que camines. La administración actual es de Juan Antonio. Y el Lucía Camacra es nuestro amigo y conocido en Nicolás Zapalú, hoy en Camacra. La decisión debe tomarse ahora. Y si hay alguien, no Grundschuss, en Geologie, en Geologie, porque el planeta es que no hay que hacer nada, y si no se está y tomar nuevas acciones. Sí, más que nada, no va, pues, porque Chapa, tú eres ni en los tres, yo creo que si te toma el poder, se espama bien la corporación municipal, no hay que mandar, mientras los demás, de la salada, ni de Chapa, que no le quimos la parte de la estructura, no puede ser. Lamentable, ¿verdad? Y a vos estás no te vuelves a dar una pregunta, así que nos disculpen en un favor de investigar. A lo mejor que vas a dar. Es un cementerio, un gran panamá, creo que es un panamá, pero es un pedazo a ver a decir capilla, un pendiente, donde no sé si es alcalde, creo que va a decir que sí, porque pero los sitios que tienen mucha baja, pero para que no haya mucha fuerza. Según el amigo, yo creo que otra vez que sí, no hay nada que haya mucha fuerza. Exactamente. Entonces, ¿cómo que el problema de que no haya? Pues, ¿alzamos a poco? ¿Qué es eso? Sí, pues, es la buenas tardes, señor Cabecera y el Chiquit. En cada caso que la propuesta es linda y la propuesta es medio. Según Pecha, que a ti a veces cuando se inclina, en una vida de transmisión machista, choca. Creo que es un estudio, un proyecto, un pan, un chipa, una hipótesis, un que puedo hacer nada de la chipa. Pero si hay acaso, un chipa en el partido, porque. Ocho un estudio muy fin por chica ya, o sea, casi hasta el momento no hay otra vez. Ocho un chico, pero un tan mal disculpido. Yo ya he dejado papá preguntas y ya tengo que estar porque escucho esta vez, dijo que más para sí, cuando ya estaba problemas sin el cementerio, que ya se hizo mucho problema, pero un más importante. Lamentable, no vemos a su vez el clima, está mal, que se haga en la calle. Y como en Panamá, pues que investigar, se van a reunir para que la ciudad de aquí, la mierda, porque es falta. Un chile fue un derecho sonado que no había, un chile y tengo un chile, el amigo, el dinero del pueblo, para quedar. Entonces, un chile suena que se va a investigar y. La otra ocasión, pues, en otro volumen, se dejó en sí, a la vez, si la alcalde, a un consejo, por detrás de la algunas, a un lugar que nunca puedo ir, no tiene tantas cosas, hay problemas, solo se da problemas, andantes. Y cojo mi voz y me entrapé, o sea, la samafa, la lucha, la lucha, la lucha. Entonces, cuando me dijo, entonces, pienso, estaba en el parque, luz, mira, no te puedo joder, no te puedo recibir, no te puedo joder, o sea, te creo en la que es la luz, no te acabará, no te acabará, caras, mira, no puedo ser el tanque para los teléfonos, son los grupos que estudian la cuestión, y como transformador, aprovechar la condición que estoy para mandar, hablar con el pobre social, con la gente, la mente, la y traigo toda la gente que era la mitad de la mano, se los servicios, etc. Hasta mi lugar, el pecador todo. Ya se dio la gran petición, es que yo no más que encajar a ti, los servicios, a favor, a la petición de salud, salud, salud, salud, salud, salud, salud. Les quiero para poner una cosa para otra. A dos para. El síndico es un cargo encargado de una comisión en casa y en casa se puede seguir en el guante para que lo está. Charla que hubo que usar ahí como tal vez yo creo que es algo pero a mí me escojo familia bien, camposando, ¿vale? Yo creo que son bien, es bien, ¿vale? Y ya es como vamos, claro, no que se van a ir a porque es un problema que más complicado si tiene dos cabezas y ya está. Son una chica de pies que no ocurra. Entonces, si se van a ir a mi hija, por integrar su familia. Y su juz, ¿de qué más que han hecho? Porque lo mejor que se ha hecho como mujer. A nivel de su nación de autoridad, se ha hecho como mujer. En el momento que se está jalaba, seguramente no me dejó nada, no se dejó ni tanta autoridad, mucho poco, y la hoja para que no quede con un acuerdo. Si cargo hoja, va a que bueno, porque a veces con la talcir, chalando, no tiene una vez 500 mil quetzales, con la cosa más, mira. Y otro problema, va, un pensó una institución, va a mes del mismo, van a cuesta, se pierde cabeza. Se le dijo a la autoridad, si jeca, para si pocho poder, un hachi, un hachi. Jatara, gracias a Dios, por jatara para morir. Lo que puedo es que no jeca para brillar, porque yo he dicho que está en la escuela, y chica, que bueno, la vez que ya estaba todo. Es mejor. Yo creo que desde que yo corona por primera vez en el caso de Tuktuk, pues jamás brillara. Muy mejor también decir, con un acuerdo es para derogar, ¿cuál es? Ni está en el más mejor, ni si es eso. Una en sí, sí también. Entonces, hay que cruzar el bien en su momento, para no ser más. ¿Qué es lo que tú dices? Pero más que me queda la casa de tres por cabeza de una. Es una, no puedo decir, a mí de tres. Estamos en el mundo que yo le dije que yo le dije el estilo de Mendoza. En 2007 a 2008 era. Originada a última, yo no me Chapa a tomar se milhões se levar. Sim, ele se manda com mais lugar. Olhar para a barra, olhar. Na vida não havia problema de sol. Mas, né? Não quer estar lá hoje. Espera que a UE faça o senhor juez municipal, tem sim, municipal. Se não está a pedir, faz. A próxima da cobra, o livro. 2014, 2015, que é a nossa escola. Yeah. Debe decir, No sé si esto se refiere a las pruebas. Sí. A vos charlaba, Camila, a Elías, a Nara, a Elías, que Natal, porque se puede ver un hijo. En la campaña política, causa de culpa, no hay forma. Y además, hoy tiene que ser campaña política, es política. Y también no es que no quiera dar, lo voy a dar. Vamos a informar. Cambié que se puede hablar de la ciencia, que se puede hablar de esta nueva estructura, o sea, cómo cambia el horario, se puede hacer una, que es ya china, es que hay un colibar, cambié que se puede hacer. Este mes, con él, es el mes más pesado, ¿por qué? Porque qué es la más para él, que se puede hacer, que se puede hacer, que se puede hacer personal, y se me va a ir. Primero, nos da una fecha tentativa de la china, Jardín Mujer y Bachá, en febrero, allá acá, nuestro informe NAC, Samá, Montana, y NAC, dar el nombre para su chubón gilar hasta el mes de febrero, para que se haga la página. Si un niño quiere, no quiero votar en el segundo de la ciudad. Si quiere que nada, no quiero votar. Entonces, para que no hay una fecha, y tiene acá la ciudad. Sí, muchachos, va a ser el alcalde. Posiblemente a finales de febrero, a partir de tal vez la última semana de febrero, para que se haga. Sí, es una tarde de Dios ya, allá de informe, ¿está? ¿Cuál es una petición que haya que acerca del informe de la ciudad en digital? No sé si, Sí, antes. Si se trató, ¿verdad?, que si se toma y solicitud y se dio. El problema es que el digital, ya no compa un problema. O sea, se puede manipular, se puede hacer cualquier cosa del informe. Y ahora va en el consejo, andan, tal vez por falta de tiempo, más o menos no está socializada. O sea, no puedo decir ni sí ni no hasta el día de hoy. Pero sí hemos dado toda la información. Lo que más o menos es entrar en el Castro Pacamec y Shokhe como testigos de que dijo que hubo una pacífica, algo, por ejemplo, ahora Shokhe va a chupar más internet, aunque un poco te va a aceptar, que te va a hacer. Porque con la información que ya, Sadala ya viene a chupar. Tiene razón, ya vi para mirar, pero una de las ya vio los bancos de internet, y jabo con la hija y ya acabaron, jabo que puede ir a la ciudad, todo ocho días que lo eche, está ya. Entonces, no quiero votar de nada, porque como ya tiene lo que es ya la llave digital, la chapa, se puede manipular, manipular en sí, se puede hacer nada de contenido, tú no votas para nada. Sí, lo que pasa y lleva, y tiene razón para echar el piso a que el sistema casa su cara bajando en el papel y tal. Pero déjeme hablar con el equipo técnico, si se puede, también ampliar, allá ya más ampliar. Estoy casi seguro que la ley de información pública le ampara en dar copias digitales. Sí, se ha dado todo, se ha dado todo, se ha dado toda la información que se nos ha pedido. Y otra de las cosas que nos dan es que no sé cómo está el tiempo de la agenda señor Cabecera, yo tengo el día 18 agendado para tener una reunión con la familia, dos familias, y vamos a llamarles a las 2 de la tarde, el día jueves, para que espero se ponga a tiempo de esta canción el día 18, el día jueves, para que se lo haga. Yo esperemos si ellos tienen el tiempo por los niños. Thank you. date. Si vas ahí, dice, puedes pedir en mi en el formulario. Tiene que ser. Nosotros no hubiéramos pedido si le hubieran dado una copia así, ya limpio. No sabía quién era, quién trató de pedir. Y esa es la información de que estaba aquí. Sí, es que no conoce, no reconoció. No reconoce. La solución de eso es con recursos humanos que hay de pedirse a cada persona. Sí, eso yo lo pedí. Ya lo pedí. Son muy tajantes. Hay que usar más esos formularios. Está polarizado y tiene que por lo menos responder. Ahora nos toca el de la cosa de volver a abrir. Ya se ha firmado el contrato. Solo quiero informar que yo rellené un acceso a la información pública para el video que hicieron, ¿verdad? Para una copia completa sin editar, ¿verdad? Solo para avisar que te van a dar la tope de abajo. Sí, es que nosotros damos, sí, pero con una solicitud. Sí, ya, ya acabo de rellenar. Si reciben, sí, nos van a avisar. Sí. Todavía no nos han pasado la solicitud. Okay, sí. Sí, mañana. Ah, con él, es que lo dejé abajo y es... copio completo sin editar el video. Hecho este día. Seguro. Ya es recibido. Sí. Sí, cuando ya está recibido, nosotros. Gracias. Sí. Gracias. It's fucking too much. He really didn't. He was actually in a pretty shitty mood, but the mayor kept on doing any spins. Oh man, they just whirled around in circles so many times.